FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Buen día para todos, ¿cómo están? Nosotros muy cansados, con una voz así más engolada que de costumbre. Mi nombre es Rubén Bustamante. En instantes, imagino que en algún momento del programa, si las condiciones son las óptimas, estará aquí compartiendo micrófono Cintia Medina, porque ayer fue una sesión larga, la del Consejo Deliberante. Una sesión en donde el sector de la barra, donde va el público, estuvo cargada y repleta. Pero te lo voy a contar a lo largo del programa y espero, si las condiciones son las óptimas, hacerlo también con Cintia Medina, que es la conductora natural de Recorte. Cuando todo terminó, aquí en el orden local, en el plano legislativo, con el regreso de Patricia Jorge, cuando la opción de cenar algo fue posible, cuando se dio el regreso a casa, es que pude observar la última parte de la sesión especial en el Congreso y allí va la editorial. Eran las 2 de la mañana aproximadamente. Y tenía la palabra en ese momento un hombre de la Unión Cívica Radical, un diputado nacional, que con mucha enjundia decía: nosotros, los que nos quedamos en Unión Cívica Radical, no vamos a permitir este atropello y ya no hablamos de presupuesto. Había estado consumiendo durante más de 3 horas, aproximadamente un poco más, una sesión del Consejo Deliberante con esa fuerza legislativa que, trasladada al Congreso a las 2 de la mañana, decía: se trata de lo mismo. En escala superior, la Cámara tomaba a Mariano Hues. No grité eureka ni nada que se le parezca. No es que necesariamente obtuve patrones en común, sino que es lo mismo. Me pregunté rápidamente a esa altura de la mañana en qué había quedado aquel dictamen que el oficialismo logró efecto post fallecimiento de Néstor Kirchner. ¿Qué es lo que se estaba diciendo en el recinto al momento de escuchar, a esa hora? No sé si era el miembro informante de la Unión Cívica Radical, pero a los gritos señalando: ya no hablamos del presupuesto, aquí, esto no puede ocurrir más. Les confieso que me desperté. Eran 2:15. Después vino Felipe Solá. Las cámaras de TN y C5N eran las dos que estaban transmitiendo la sesión. Felipe Solá señaló que algo se había desnaturalizado en el transcurso de 12 horas, que fueron 13 horas, de sesión en la Cámara Baja. Se había desnaturalizado porque una tal Cynthia Button o Houghton. Lo menciono en las dos terminologías porque fueron las dos que ayer los cronistas, cansados de estar cansados, así la tomaron hasta que Cynthia Houghton salió cuando terminó la sesión y explicó lo que había pasado. Pero esta tal Cynthia Houghton, de un partido que es Valores para mi País, fue la que en una moción de privilegio, que es la que ayer también hubo en el Consejo Deliberante, pero en el Congreso Nacional, esa moción de privilegio de la diputada, y que tiene un tiempo para exponer lo que cree urgente e imprescindible, lo utilizó esta legisladora nacional para decir que había recibido dos llamados telefónicos de un alto funcionario del gobierno, diciéndole más o menos: sé que tenés unos proyectitos, que a vos te gusta obtener acompañamiento para esto, pero te ofrecemos mucho más que el acompañamiento para esos proyectitos. Te lo cuento así porque lo vas a entender mejor que la reproducción textual de la diputada al final, cuando todo terminó, porque tiene esta característica y matriz. Claro, la diputada nunca dijo quién la llamó. Y ahora la Comisión de Asuntos Legales, entiendo, del Congreso, de la Cámara Baja, que ayer se votó en el recinto, que investigue exhaustivamente y hasta las últimas consecuencias estas maniobras dilatorias. Claro, no te dije qué es lo que ocurrió para que llegase sola a decir: se fue todo al demonio. Nunca lo vi en este año. Estas prácticas deberían ser erradicadas de la política. El grupo A, o gran parte del grupo A, no había dado quórum. El oficialismo logra quórum con el acompañamiento de otras fuerzas minoritarias. Y cuando comienza la sesión, algunos hombres del grupo A, la oposición, voy a decir grupo A, se empiezan a retirar. Y a lo largo de las 12 horas, esta es la palabra que se utilizó ayer, desaparecieron. Y al final, con el testimonio de la diputada que mencioné recién, con Elisa Carrió presentando una moción de privilegio, con otra diputada que también explica posteriormente que la habían llamado, la sesión se convirtió en un verdadero mamarracho. Ofendida la democracia. ¿Quién podía imaginar que a esta altura, después del Abanelco de Moyano, se volviese a hablar del Abanelco? Perdón, dije, en ocasiones anteriores, en estos últimos años, también se habló de la compra de voluntades. No de forma tan abierta, tan explícita, tan impune, sino que las voluntades compradas siempre están al orden del día, sea por que la provincia que eligió a esa persona para que defienda los intereses de la misma piense en la provincia. ¿Qué pensó? ¿Que estas prácticas no existían más? ¿Que luego se rasga la vestidura Solá? ¿Que no lo puede creer el Chivo Rossi, Agustín, diciendo: nosotros, cuando perdimos las 125 y 14 diputados, compañeros, votaron en contra jamás, a los gritos, Rossi, se nos cruzó por la cabeza decir que habían comprado su voluntad. Esto pasa, ¿eh? El tráfico de influencias estuvo siempre. Y estará siempre hasta tanto la política tenga necesidades tan urgentes y acuciantes. La política partidaria, digo. ¿Quién emite recibo cuando paga una coima? Nadie. Y el que percibe la coima, ¿qué pide recibo? Tampoco. Pero es un mamarracho que a las 2 de la mañana y hasta las 3 y cuarto no encuentra mucha masividad. Porque la idea instalada es, ¿se aprueba o no se aprueba el presupuesto? A esa altura era el mamarracho de la sesión en Cámara de Diputados. Y al final, Rossi, blandiendo la espada de la victoria, perdió la votación. Ganó la oposición. Cayó el gobierno. En estos términos se hablaba. A las 3:15 de la mañana. Vuelta a comisión del presupuesto. Rossi diciendo, es la primera vez en la historia que no van a dejar que un presidente tenga presupuesto. Y la oposición, con Carrió a la cabeza primero, podríamos haber derrotado al gobierno hoy. Pero sin embargo dejamos que ocurra un milagro y esperamos una semana más. Que en el presupuesto aparezca el 82% para los jubilados y un combate severo a la inflación y a la pobreza. Demasiado para esa hora. Lo cierto es que la sesión especial de ayer fue lograda por un oficialismo que creía contar con un efecto post fallecimiento de Kirchner que le diera en un tiempo veloz un presupuesto con muchas características, una en especial, que es la subvaluación. Esto es un cálculo que es menor al que efectivamente va a contar la Presidenta de la Nación. Ocurre a nivel nacional, ocurrirá a nivel local. Es una matriz. Lo cierto es que el oficialismo creyó y se encontró con prácticas que pueden ser mentiras o verdades. Me inclino por las verdades, pero como es una corporación, no correrá sangre en este río y no se llegará hasta las últimas consecuencias. Sí, el circo y el mamarracho, el papelón, la puja de intereses. Y un presupuesto que no se tendría que haber tratado ayer, reitero, se convocó una sesión especial y el oficialismo se encontró con un paredón al momento de ver cómo se levantaban las manos y con mayoría simple ese expediente volver a la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Porque estaba tan convencido el oficialismo que ganaba la votación ayer que rechazó el cuarto intermedio hasta la semana que viene. Esto era dejar el presupuesto como está. Un cuarto intermedio se va a debatir la semana que viene. Lo que perdió el gobierno ayer fue tiempo. Pero estamos en noviembre, no sé si te diste cuenta. Falta un mes y medio para concluir este ejercicio. Y dos cosas finales que hacen idéntico lo que ocurre en el Congreso Nacional de lo que ocurre en un municipio o en un legislativo como el nuestro, digo, Consejo Deliberante. Agustín Rossi dijo en el año 87, cuando Alfonsín perdió la mayoría legislativa, ganó el peronismo, se le dio la herramienta del presupuesto. En el año 97, cuando el peronismo de Menem perdió la mayoría legislativa y ganó la Alianza Unión Cívica Radical Frepaso, se le dio al doctor Menem el presupuesto. ¿Por qué se le niega? También a Duhalde, también a Kirchner. ¿Por qué se le niega a Cristina? ¿Por qué no la dejan gobernar a Cristina? Y esto generó aplausos de los cuatro costados, aunque es un cilindro. Lo concreto es que Rossi utilizó ese recuerdo histórico y esa memoria de lo que la democracia ha hecho para decir al final, en aquellas dos oportunidades, la oposición estaba convencida que ganaba la elección presidencial que se avecinaba. Parece que esta oposición, la de hoy, no está segura de ganar el próximo año 2011. Esto es para la tribuna. Lo concreto es que un Congreso o un Consejo Deliberante no solo está facultado para controlar, que no controla al Ejecutivo, sino para legislar, y legisla poco. Imagínese que el equipo de Vudú, compañía, Cristina Fernández, decide utilizar una parte del presupuesto en función de su criterio, pero que atenta seriamente con intereses clasificados de la población. ¿El Congreso tiene que ser corresponsable de esto? ¿O responsable solidario? ¿O también el Congreso, como poder independiente, es aquel que dice, esto está mal, corríjalo? Lo hagamos en conjunto, le demos institucionalidad al país. Lo que ayer dijo Rossi al final es, hay que darle el presupuesto tal cual está, porque el presupuesto es la forma que tiene el gobierno de ejecutar las políticas, y esto es facultad del Poder Ejecutivo, punto. No se analiza, no se discute, se aprueba. Y es lo que ocurrió ayer acá, en el Consejo Deliberante. Hubo un expediente en donde se discutió mucho, pero se aprueba. No se toca, no se modifica, no se rechaza, se aprueba. Y los presupuestos de todos los años, en cada una de las sesiones que hemos estado, se aprobaron. No se tocaron nada, ni una coma. Es como el poder pintado del Congreso o del Consejo Deliberante. Claro está, sale bastante caro tener un poder de esa naturaleza como el Congreso o de un Consejo Deliberante. Y eso lo pagas vos. La plata sale de tu bolsillo. Para que después puedan decir, todos somos los representantes del pueblo. Ustedes tienen que entender que somos nosotros los que vamos a representar cualquier intención y voluntad que tienen ustedes. Porque así se estableció en la Constitución y porque así cada dos años votamos para ser parte de esta democracia. Fue algo más que un papelón lo de ayer. Lo que estoy tratando de señalar es que de estos papelones vivimos todos los días. Porque los intereses se potencian en una noche especial como la de ayer en el Congreso, ordinaria como la que cubrimos aquí en el Consejo Deliberante. Pero buscando puntos de contacto, hay mucho de papelón y poco de representación. Para la semana que viene, el Congreso esperará en la Cámara Baja la posibilidad de discutir presupuesto. En el orden local, aprobación de la preparatoria para la fiscal tributaria y tarifaria, se viene el presupuesto y por eso el oficialismo ubicó en su banca a Patricia Jorge, que ayer habló, supo defender una gestión. Corrección final, no se fue Pedro Camps, quien pasó para el otro lado, digo el Ejecutivo, es Carlos Villaverde. Esto se llama recorte informativo. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy a

Esclavos. Lamentablemente, todo lo que se está invirtiendo en salud no alcanza a cubrir nunca las necesidades. La oferta y la demanda en ciertas especialidades médicas ha llegado a tal punto que hoy conseguir un neonatólogo para que haga guardia es realmente casi imposible. El sistema privado y el sistema público cíclicamente han prevalecido sobre uno sobre otro a lo largo de estos últimos años. Hoy actualmente claramente el sistema privado está por arriba del sistema público en los sueldos, en la remuneración y en el trabajo, por lo cual todos los médicos se están volcando al sistema privado. Creo que hay que hacer un replanteo de toda la salud nacional. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte informativo. El otro periodismo. Nuevamente estamos en el aire, recordando las vías de comunicación al 466-6559, se comunicó Enrique de los Nogales. Bueno, no sé qué parte escuchaste. Lo que estaba señalando de comienzo a fin es que la democracia es esta la que tenemos. Y mencionaba la locución de un legislador de la Unión Cívica Radical al momento que pude llegar a mi casa, eso de las 2 de la mañana. Y a partir de ahí me empecé a preguntar qué había ocurrido porque entendía que se debía debatir el presupuesto. Y cuando señalé a las personas que escuché, es para darle algún tipo de correlato a la idea de lo que siempre se denuncia y nunca se investiga. Y hablé de la corporación política. Y hablé de victoria y derrota. O derrota y victoria de oficialismo, oposición, grupo A, grupo B. Sobre las bases fundantes de cada partido tendré la oportunidad en algún momento de hablar, si tengo ganas de hacerlo. Ayer en el Consejo Deliberante hubo varios temas tratados. El más importante, el de envergadura, pasó a comisión tal como habíamos adelantado. Ayer en Nunca es Tarde, el programa que va de 14:25 a las 16 horas. Vuelta a comisión. Y siempre obtenemos imágenes cuando estamos allí en la sesión. Con Cintia Medina, que se reincorpora a la mesa de trabajo. Vos preguntarás por qué no está conduciendo el programa. Y por qué hizo de operadora hasta que Agostina... Bueno, se juntaron los dos, pero yo dije, bueno, voy a conducir el programa hoy, recorte, si ustedes, compañeras de ruta, me lo permiten y así me lo han permitido. Cintia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Rubén. Buen día a toda la audiencia. En esta rotación y en este equipo que somos, sí, que ya lo dijimos tantas veces, en diferentes lugares, pero seguimos. Seguimos aquí. Y ayer la imagen, cuando llegaba en primera instancia del Consejo Deliberante, era observar la cantidad de gente que no se esperaba para el tratamiento de este expediente, que era el más importante, que era sobre la emergencia habitacional y que lo trabajaste vos en Nunca es Tarde, haciendo una lectura puntual de cada uno de los ítems más importantes. El tema es que esta gente que estaba con bombos, mujeres, niños, hombres, esperando el tratamiento, estuvieron desde temprano, estaba anunciada la sesión para las 18 horas, esto nunca se cumple, se extendió, comenzó luego de las 20 horas, cerca de 20:30 aproximadamente, y se da la votación que fue por pedido del presidente del HCD que se trate en primera instancia este expediente, entendiendo la cantidad de gente que estaba afuera, y se decide sin muchas vueltas, porque se había trabajado aparentemente mucho en parlamentaria, que este expediente debía volver a comisión. La gente que estaba en el lugar se quedó ahí. No entendían mucho lo que había pasado. Sí que estaban, porque pudimos hablar con una señora antes de ingresar, y que era por el tema de tierras. Luego se siguieron trabajando los demás temas, y esto pasó por arriba. No hubo más debate, aunque sí algunos cánticos hacia la concejal Claudia Seff, hacia el gobierno de su padre, que luego se pidió respeto y evitar todo tipo de inconveniente, porque de alguna manera consideraba que la estaban agrediendo. Luego se comienza a trabajar los demás expedientes que tenemos para compartir los audios. Bueno, a ver, ¿cómo se puede armar una sesión? Y vamos a buscar el tema Proyecto Sur. El tema Proyecto Sur es, ustedes saben, la presentación de un proyecto de comunicación que se aprobó ayer por unanimidad. Se gira al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, y se incorpora en una moción que formula Mendieta para que también se gire el pedido de que Moreno tenga 24 concejales por cantidad de habitantes, tal lo establece la ley orgánica, que es incumplida sistemáticamente desde hace muchos años. También se gira esto, se notifica a los dos presidentes de las cámaras, diputados y senadores de provincia. Pero lo que señalaba Cintia, y le voy a agregar, es que una sesión se puede armar como aparece en el orden del día y con el virtuosismo de quien es maestro de ceremonias. Sabrás entender esto del virtuosismo. ¿Por qué? Porque lo primero que ocurrió ayer en la sesión, cuando se lee, bueno, lectura de actas, lo que se tiene que aprobar, vino el homenaje a Néstor Kirchner. Entonces se preparó a esa gente que estaba allí, la mayoría del cuartel quinto acompañando al gringo Esteban Castro, que es el concejal del MTD Evita, que habló sentidamente de la pérdida de Néstor Kirchner y el legado de Kirchner. También lo hizo Mendieta en primer lugar, luego Esteban Castro, finalmente Pedro Camps, leyendo al final una oración de un sacerdote de cuartel quinto que escribió, ¿no? Como una plegaria y un agradecimiento al hijo que se fue. Inmediatamente, Mendieta dice, pido que se considere el expediente sobre tierras. Y ahí hubo un grito del público, van a tratar nuestro tema. Inmediatamente dijo, vuelta a comisión. Fue muy impresionante que estábamos nosotros ahí en el sector de prensa, observar a esa cantidad de personas, hombres, mujeres y niños que estaban allí, preguntarse, ¿qué pasó? ¿Y ahora? Pero había quedado caliente el homenaje a Kirchner. Vamos a considerar el proyecto, vuelta a comisión. Bueno, hoy te vamos a contar un poco más de qué trata este proyecto de declarar la emergencia habitacional. Tenemos las ordenanzas, que son los instrumentos legales que posee la municipalidad, y cuál es el riesgo que encierra para muchos este proyecto de ordenanza. En una palabra, te voy a decir fideicomiso y después te voy a explicar qué es el fideicomiso. ¿Y por qué todo indica que bajo un manto de progresismo e intencionalidad de reconocer las necesidades de la gente, podría abrirse un extraordinario negocio inmobiliario? Ya te lo voy a contar en el día de hoy. En primera instancia, la lectura del expediente de la secretaria María Inés Isola acerca de este proyecto, esta propuesta del movimiento Proyecto Sur. 120 de 2010, Movimiento Proyecto Sur sobre modificación en la composición numérica de concejales en el distrito de Moreno, cuyo proyecto de comunicación dice lo siguiente. El Honorable Consejo Deliberante de Moreno se dirige al señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires a fin de solicitarle administre los medios para dar efectivo cumplimiento al artículo segundo de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, de manera de disponer lo necesario para que en el próximo acto electoral se elijan 24 concejales por el Partido de Moreno de la Provincia de Buenos Aires, atento a superar el partido los 200.000 habitantes. Gírese a los honorables consejos de deliberantes de la Provincia de Buenos Aires. Haciendo un relato cronológico para saber cuál fue la intervención de los concejales en este expediente en particular, el primero que comenzó a hablar fue el concejal Carlos López, luego tomó la palabra el presidente, Jorge Mendieta, habló muy poco la señorita Claudia Seff y también el doctor Marcelo Argentino y luego la concejal Adriana Palacio. Bien, como decías vos, Rubén, en este ida y vuelta, en esta conversación, se plantearon dos temas puntuales. Primero, el pedido de Mendieta de notificar al presidente de la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de este proyecto, de esta propuesta. Y luego también de sumar a esto a los consejeros escolares. Sí, me parece que la mención de los consejeros escolares lo hace Adriana Palacio. La moción de Mendieta tiene que ver con una sugerencia para el presidente de la comisión, en este caso el doctor Argentino, uh-huh. Como dice, yo sugiero que se agregue, además del gobernador Scioli, los presidentes de ambas cámaras, porque me parece que lo que sobra no abunda, o algo así, dijo Adriana Palacio. El que agregó que era necesario también tener en cuenta a los consejeros escolares fue Carlos López. Claro, desde ya. Y luego Palacio dice, comparto lo que dice... Desde ya, claro está. Carlos. Si hay una modificación, a ver, de el número de concejales de 20 a 24, también tiene que haber una modificación de consejeros escolares, porque se vota en la misma boleta, está en la misma boleta, concejales, intendente, concejales y consejeros escolares. Vamos a escuchar la palabra del concejal Carlos López, quien es el primero que habla al respecto de este expediente. Presidente, durante muchos años, Moreno, a raíz del lógico crecimiento de su número de habitantes, ha entrado en la categoría del municipio de primera en cuanto hace a la representación política, concretamente en el año 1991. A partir del año 1993, ¿no?, se debió adecuar a las respectivas convocatorias a elecciones por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires, en el caso correspondiente de Moreno, actualizándolo según lo normado en la Ley Orgánica de las Municipalidades, que establece que todos aquellos municipios que excedan la cantidad de 200.000 habitantes le corresponde una representación política de 24 concejales. Bien. Pasaron nueve elecciones sin que esto se tuviera en cuenta. Y la realidad es que en tantas de estas nueve elecciones que sucedieron, fueron muchas las agrupaciones políticas que quedaron sin representación, habiendo conseguido un número importante de votos, y privó fundamentalmente a toda la comunidad de Moreno de una mayor representación, por lo menos más amplia, en cuanto a su origen. Por eso quiero manifestar no solo mi beneplácito y satisfacción que este dictamen haya sido votado, firmado en comisión por todos los integrantes de los bloques existentes en este Consejo Deliberante, y hacemos votos de que esta comunicación sea una herramienta eficiente para que la próxima convocatoria de las elecciones de 2011 se pueda, se cumpla con lo establecido con la ley. Creo que es una mora no justificable, no creo que sea una simple desatención, pero bueno, espero que esto sea una herramienta eficiente. Y a partir de ahí, que la mayor parte, la mayor cantidad de agrupaciones políticas tengan representación en este Consejo Deliberante. Esa diversidad de voces, sin duda, va a redundar en una mejor representación política y seguramente en una mejor calidad de la democracia local. Nada más, adiós. Estaban en la barra los dirigentes de Proyecto Sur, o los militantes de Proyecto Sur, dirigentes y militantes, esto es lo correcto. Estaba Claudio Giorno, Gustavo Zarza, Lucas Franco, y varias personas más, ¿no? Florencia, también, que es de la juventud. De la juventud de Libres del Sur. Y bueno, la pregunta que rondaba en el lugar era, ¿esto es algo que se tendría que haber hecho hace muchísimo tiempo? Sí, vamos a aclarar lo siguiente. Es un proyecto de comunicación. Uh-huh. Es una expresión de voluntad. No voy a decir voluntarismo, es una expresión de voluntad. Escuchamos a Palacio porque estamos pasadísimos de la tanda de las 10 de la mañana, pero con esto cerramos el primer tema de la cobertura realizada ayer junto a Cintia Medina hasta altas horas de la noche. Gracias, señor presidente. No, yo quería tomar lo que dijo el concejal López, que en su momento no tuvimos al cuerpo de consejeros escolares, y me parece que habría que incluirlo además también en la comunicación. Y lo que usted dice de enviarnos a las cámaras, lo que abunda no daña, así que me parece bien que acompañemos su moción, pero también que tomemos la del concejal López, porque cuando discutimos con la gente del Proyecto Sur en el marco de la Comisión de Legales, en verdad no tuvimos en cuenta el cuerpo de consejeros escolares, y ya que vamos a pedir y peticionar y que se tenga en cuenta, es la misma cantidad de habitantes también para nuestros consejeros escolares. Gracias. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. Andrés Moreno informa. A fin de evitar estafas que sufren en muchas ocasiones aquellos interesados en comenzar el trámite jubilatorio, el jefe de ANSES Moreno, Walter Festa, puso a disposición de todos los morenenses que se encuentran en edad de jubilarse el asesoramiento gratuito por personal idóneo de la oficina de ANSES. Con esta iniciativa, los futuros jubilados evitan pagos innecesarios a abogados o gestores, que en muchos casos son desde 2 o 3 haberes hasta todo el retroactivo. Informó ANSES Moreno. Walter Festa, ANSES Moreno. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE. ATE. ATE. ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Porque creemos que el trabajo es la mejor herramienta de integración. Ya sumamos más de 600.000 emprendedores a la economía social. Sigamos fortaleciendo el desarrollo local. Juntos, por una Argentina en movimiento. Ministerio de Desarrollo Social, Presidencia de la Nación. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo, pantalla gigante, Sonido Sudeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonido Sudeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonido Sudeste. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales para comprender las estadísticas oficiales. Bolsa de Comercio. Bolsa de Comercio. Lotería de alto rendimiento, donde los especuladores son la banca y al pueblo siempre lo toman de punto. Al igual que en la quiniela clandestina, nadie paga impuestos por sus ganancias. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Gracias a los mensajes que llegaron al 466-6559. Ya respondí y las preocupaciones no pasan por una sesión del Congreso. Lo que aclaro es que jamás voy a aceptar ser parte del consenso social en donde todo lo que se afana es así. Clarísimo, ¿no? Me preocupan otras situaciones. ¿Sí? Otras situaciones me preocupan. Pero ser parte de ese consenso social... ni cerca. Un dato, hablando sí. De preocupaciones y de temas importantes, para compartir con los oyentes que ayer fue la marcha de por otro mes más del asesinato de Sergio Casal, se realizó en Las Flores, en la entrada del barrio. Estuvieron allí sus familiares, como es de costumbre, cuando se cumple un mes luego de lo que fue esto que implicó un caso de gatillo fácil que todavía no está resuelto. Como para agregar también a que seguramente mañana vamos a tener la palabra de Gustavo Casal, que es el hermano de Sergio. Ya son 5 meses, Rubén, 5 meses de esto que ya lo comentamos muchas veces, que fue un tiro por la espalda que terminó con la vida de Sergio, que tenía 16 años. 2 disparos, uno en la parte inferior de su cuerpo, una nalga, ¿sí? Y el otro en la nuca. Bueno, ayer no pudimos estar allí porque no hubo posibilidad de división de tareas, ¿sí? De traslado hacia el lugar, pero hablamos con Gustavo Casal y probablemente lo tengamos hoy o mañana charlando con nosotros para seguir dándole apoyo y recordándoles ustedes que el policía que mata tiene la posibilidad de seguir en libertad hasta el juicio oral, aun cuando esté determinado que él fue el autor de los dos disparos. En este tema, el que vamos a comentar con Cintia Medina a continuación, no hubo tiros. Sí, algunos disparos por elevación en lo político, ¿verdad? Y para ello, todo cuanto hemos hablado de la tierra, que es poco y que vamos a ampliarlo en este programa, sí mereció un largo intercambio de palabras y de discursos entre FAP y Damián Contreras, porque Mirko García y Contreras son un mismo bloque, ¿sí? Entre Patricia Jorge, que volvió al Consejo y salió a defender la gestión. También Adriana Palacio, que habló de la música, de la salud integral. Sí, de la salud integral, sí. Desde sí. distintos puntos. Carlos López, que también respondió. Machado, que habló. Mendieta, que pidió la palabra. Mirko García, que levantó. ¿Por qué toda esta polvareda, dirá usted? Por un dinero que la provincia de Buenos Aires entrega al IDUAR, que es el Instituto de Desarrollo Urbano, Ambiental y Regional, para que se siga refaccionando el viejo casco histórico del hospital. $1,000,000. Cerca de $1,000,000. 900.000. Pero nunca se supo la cifra exacta. Son 900.000, más de 950.000 pesos, pero falta un poco más porque dicen que las obras valen más de $1,000,000. Es la restauración. Claro, en la sesión nunca se dijo exactamente cuál era el monto destinado para este objetivo. Se habló de cerca de $1,000,000. Bueno, empezamos. En primera instancia, Claudia Seff, la concejal, hizo referencia porque no se leyó desde la Secretaría el expediente. ¿Y qué implicaba esto? Ella lo lee y hace referencia a que este expediente le falta información. Esta es la primera parte de una discusión que es extensa. Voy a leer la ordenanza donde habla de la homologación de este convenio entre el Ministerio de la Provincia de Infraestructura de Buenos Aires, entre el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad, celebrado el 25 de agosto del año 2010, por el cual el Ministerio toma a su cargo la realización de la obra de recuperación y puesta en valor del ex complejo hospitalario Mariano y Luciano de la Vega, según resulta del instrumento que obra FOCA 2.3 de este dicho expediente. Las consideraciones que yo voy a hacer con respecto a este tema, en primer término, se versan sobre que en este expediente que se va a votar no está ni el monto ni el destino de los fines de esta obra, que habla a su vez de denominada obra, recuperación y puesta en valor del ex complejo hospitalario Mariano y Luciano de la Vega. Con esto y desde esta banca desde hace mucho tiempo venimos reclamando y pidiéndole al Instituto IDUAR, al instituto que tiene a su cargo en este caso en la firma del convenio con el Ministerio Provincial, que nos dé las consideraciones por las cuales demolió lo que era parte del Hospital Viejo, llamado Hospital Viejo, que ya sabemos formaba parte del patrimonio municipal, esas obras que fueron realizadas y que tenían ahí los consultorios externos y el resto de la parte edilicia, que también por una decisión unilateral del Departamento Ejecutivo y en este caso del Instituto IDUAR, se instaló ahí el instituto y a su vez un bar que hace poco, el bar temático que hace poco se ha inaugurado. La demolición de ese patrimonio del Estado Municipal, que si bien no estaba en el legado histórico, formaba parte y forma parte del acervo económico y de lo que tenía que ver con el patrimonio del Estado Municipal. Voy a hacer una pregunta técnica. ¿No están los segundos colocados que te come? No. El corte es así, porque fue cortado. Brutal en ese momento la sesión. Fue mucho más extenso. Sí. Fue mucho más extenso. La cuchilla. Hachazo. Sí, no, qué hachazo. No voy a dar explicaciones porque, como dice Fernando Choa, es dar excusas que no son pertinentes. Escúchame, escúchame, no sé en qué momento editaste esto porque estamos hablando de 2 horas de sesión. Yo te quiero ver editando 2 horas de sesión a vos. Yo te quisiera ver. Vos que estás de ese lado. Vos que estás del otro lado escuchando. No, vos del otro lado de la pecera. Del otro lado, no. Volvió Fernando Choa y me alegra mucho que esté aquí. Todavía no está en condiciones, está haciendo una pretemporada para volver, ¿sí? Se tiene que... Se está ambientando. Sí, ¿no? Tiene que hacer algunos ejercicios, efectivamente, para estar en condiciones y volver a primera. Claudia Seff, que juega en primera, hace tantos años que es concejal, ya me olvidé, muchos. Hablaba no solamente del IDUAR y este millón de pesos, vamos a decirlo así, porque como vos no tenés la cifra ni yo tampoco... de 958.920 pesos con 72 centavos, vamos a decir 1 millón, uh-huh. Y no nos equivocamos a decir 1 millón. Claudia Seff, cuando habla del IDUAR, está recordando el viejo hospital, pero además la carga adicional a esto es que su padre fue el que gestionó el hospital Mariano Luciano de la Vega, siendo intendente, año 91, comienza, culmina en el 95, ¿verdad? Y que lo que quedó del viejo hospital, que eran consultorios externos de la parte nueva de lo viejo, el gobierno de Hues en su momento hizo que se deteriorara tanto que se eliminó todo eso, que estaba en la esquina de Libertador y Güemes, ¿verdad? Y quedó el casco histórico, el viejo, que se erige con esas estructuras tan altas, tan elevadas, que muestran otro momento y otra vida de Moreno y también del país. Esto se restaura siempre. Siempre hay dinero para la restauración. Entonces Claudia Seff decía, ¿por qué una vez más el IDUAR? ¿Por qué no nos explican para qué? Y ahí comenzó, con todo esto que señalaba Cintia y lo que escuchaste de Claudia Seff, comenzó un entrevero que duró más de 1 hora, de tierras nada, del IDUAR, de un gasto que sería innecesario atendiendo la situación de las salas, más de 1 hora. Algo así como interminable, no sé si necesario. ¿Quién habló después? Doña Patricia. En su primera... Bienvenida, Patricia. En su primera sesión y con esta bienvenida, explicaba cuál fue el trabajo del IDUAR, lo importante que es, y los premios que recibió el IDUAR en el exterior y que son también resultados de esta gestión. Escuchemos lo que dijo Patricia Jorge. Me comprometo a acercar algunas cuestiones que me parece que el cuerpo debe saber y que por lo menos en lo personal han sido motivo de orgullo de justamente, y por el contrario de los dichos de la concejala Seff, la afirmación y la preservación del patrimonio histórico en el caso de IDUAR, a punto tal, voy a mencionar 2 cosas. Hay un premio, que es el premio al restauro de la ciudad de Roma, que recibió el trabajo hecho justamente en ese primer edificio donde funciona la oficina de IDUAR, y que en mi caso, creo que le compartirán los miembros, al menos de mi bloque, hay un doble orgullo. Obra de restauro fue hecha por el diseño de los arquitectos de IDUAR, coordinado por el arquitecto Michelli, pero la mano de obra fueron el plan Quejas y Jefes. Digo, este plan Quejas y Jefes, tan vituperado, tan estereotipado como no formador de nada, dio como resultado que la municipalidad, el IDUAR, ganara esa oportunidad. Debe haber sido hace 2 o 3 años atrás, no recuerdo, este premio al restauro de Roma. Por otra parte, me parece que la concejala y que todos nosotros a lo mejor habría que precisar qué significa preservación del patrimonio histórico, siendo que el énfasis en el caso del IDUAR está puesto en la recuperación de esos edificios originales que fueron posteriores a la donación de los hermanos Mariano Luciano de la Vega. Y no todo el agregado posterior que no responde a la escuela sanitarista que dio lugar a esa construcción en ese momento, que responde del ex Instituto Riglo. También ha sido sujeto y va a seguir siendo sujeto de una recuperación patrimonial, que no significa sacar, recuperar patrimonialmente, implica a veces restaurar y preservar en su forma original. Y por otra parte, en esos edificios funciona, concejal, el programa VHSIDA, Lucida, que funciona en bajo un acuerdo municipal, donde asiste cantidad de gente, es decir, que preserva las funciones de salud. Bueno, ahí Patricia Jorge, ex secretaria de gobierno, porque renunció a ese cargo, por lo tanto recuperó la banca, sigue teniendo banca Patricia Jorge. Ella es integrante de la mesa chica, los cuatro fantásticos, como decimos, Wes, Silvia D'Angelo, Arregui, bueno, Wes, bueno, ya lo dije, Patricia Jorge. Y es un cuadro político que sale del Ejecutivo y viene al Legislativo. Y su defensa tiene que ver con un criterio arquitectónico del IDUAR que fue severamente cuestionado, ¿sabe por quién? Por García. Vamos a dar una pista a la audiencia. La última vez, la última sesión, y vamos a ir con García. García, ¿estamos? ¿Listo? Decía, la última sesión, vos recordarás, Cintia, que cuando Graciela Benítez defendió la política de cultura para traer al chaqueño palavecino, quien salió a cruzarla a Graciela Benítez fue... Mirko García. El espadachín, que ayer acompañó este proyecto. Cuidado que después viene el comentario final de nuestra parte. Un dato, ¿sí?, más. Hubo una reunión de la comisión para trabajar este tema, en donde estuvo presente el arquitecto Micieli. Allí se hizo la explicación, o se intentó dar una explicación, de este expediente, al cual le falta muchísima información. ¿Cómo se va a utilizar? ¿Cuál es el monto específico? Bueno, y demás. Que fue lo que se habló en distintas instancias. Cuando Patricia Jorge hace esta primera exposición, en esta bienvenida al Consejo Deliberante, muchos levantaron la mano para seguir hablando y entrar en esta discusión. Toma la palabra Claudia Seff y lo que menciona en este caso, que luego va a estar relacionado con lo que dice Mirko García, es que ella entiende el trabajo que se está haciendo, pero que hay otras necesidades que se podrían realizar en el Hospital Mariano Luciano La Vega, la parte más antigua, más vieja. Que hay necesidades concretas en el distrito que no hay. Que no se están trabajando. Y después Adriana Palacio habla de esta idea de la salud integral, de la música, de la necesidad de tener un espacio para que la gente esté ahí, que no solamente es actuar en el momento, sino también la prevención, bueno, y demás, lo psicológico, lo físico y demás. Y luego habla el concejal Mirko García, haciendo referencia a lo que vos decías recién. Bien, desde ya que se acompaña la idea siempre, ¿por qué explicarlo? ¿No? Se acompaña la idea de las opciones que un gobierno puede dar para la música. De hecho, la última visita de Kirchner al distrito acompañando a su mujer en el Instituto Riglos, que es la Universidad de Moreno, se entregaron elementos de música, instrumentos musicales. Entonces todos imaginan esa sala de música allí en el viejo casco histórico del hospital y cierra. Lo que aquí se planteaba era la necesidad. Pero ¿quién es el que habla y que después vota, acompaña, pero cuestiona? Es Mirko García, de esta forma. Es muy importante que un municipio como Moreno gane premios en Roma, en Hong Kong, en Calcuta o en Calamuchita. Es muy importante. Pero mi sentido común indica que el patrimonio histórico más importante que debe cuidar un gobernante es cómo va a ser recordado, en cómo protegió la salud de los niños de su pueblo, en cómo va a ser recordado, en cómo protegió la salud de sus abuelos. en cómo va a ser recordado, en cómo protegió a las embarazadas y a las parturientas. Acá en Moreno se ha conformado un nuevo grupo de rock, que son compañeros jóvenes que militan conmigo. El nombre de ese grupo de rock es Maham, Mediocres Argentinos Jodiendo al Mundo. Pero son artistas, tienen vocación de artistas, no son gobernantes. Lo que se ha hecho con el Iguar, lo que uno observa en el Iguar y observa cómo está nuestro sistema de atención primaria, en qué condiciones están en nuestras salas, se lo dije al señor Micielli. El Iguar parece la embajada de Estados Unidos en Sudán, comparado en cómo están nuestras salidas. Y en la vida hay que tener sentido común, y hay que ser práctico, y hay que ser realista, y hay que vivir con los pies sobre la tierra. No como el abuelo de mi tío, que un día llegué a su casa muy humilde y me mostraba una impresionante colección de cuadros. Y cuando el padre de mi tío se retiró, mi tío me dijo: sí, mi viejo quería ser artista, pero ¿sabés el hambre que pasamos por su vocación de artista? Ganó muchos premios. Me consuela y me da la posibilidad de mañana salir a recorrer las salitas. Sigan haciendo cola bajo el sol, sigan haciendo cola bajo la lluvia, sigan teniendo a sus hijos con frío bajo la helada, porque estamos ganando premios en rock. Sentido común. Cuando se baja un expediente, hay que informar en el expediente. Y a usted le consta, señor presidente, los expedientes que hemos recibido. A usted le consta, señor presidente, la rendición de cuentas que hemos recibido. Sentido común. Hemos recibido el expediente de ASGE, por decir una cosa, por tocar un tema. Tenemos el expediente de la cooperativa, por tocar otro tema. ¿Qué se informa? ¿Qué se dice? ¿Cómo se gasta? ¿El que administra, administra para el pueblo? No administra para canalizar sus vocaciones artísticas o de competición a nivel mundial. Tiene que administrar para el pueblo. Hay frases de García que van a quedar y que merecen una artística de nuestra parte en cuanto a separadores. Esto que el Iduar se parece a la embajada de Estados Unidos en Sudán. Hubo muchas frases ayer, porque no solamente Mirko García. Si bien es algo que genera impacto, no se equivoca, pero ni un cachito así, ¿eh? Andá al Iduar y fíjate. Fíjate los pisos del Iduar, las puertas del Iduar, las luces. No tiene derecho el Iduar de tener pisos, luces, por supuesto. Tiene derecho en cuanto hay una decisión política del gobierno municipal de que el Iduar tenga esos pisos. Cuando digo el Iduar, estoy hablando de los edificios. Para aclarar, porque en esto de la mala intención que en política hay y por doquier, en la restauración que se hizo del viejo casco histórico del hospital, hay programas de salud que funcionan. Lucida funciona en un pabellón. La atención sanitaria o salud mental, vacunatoria, también puede funcionar ahí. Salud mental también. Lo que se planteaba ayer en una discusión política, diría Mendieta así, política. Igualito le está diciendo. Sí, igualito. Que es una forma de hacernos creer a muchos que están discutiendo. atento al parche. Es una forma de hacernos creer que están discutiendo, porque en un momento, y vamos a ir, si te parece, porque son 10 y 36, si Agostina tiene preparada la tanda de media hora, porque hay algo que debe quedar absolutamente claro. El legislador legisla sobre el expediente. Aquí tenemos un expediente, ¿sí? Y si el legislador lee el expediente y se pregunta, che, ¿cuál es el dinero? No está acá. ¿Cómo se va a utilizar el dinero? No está acá. No dicen si efectivamente va a ser para la musicoterapia o no está acá. ¿Por qué aprobarlo? ¿Por qué aprobarlo? Y esta es la cuestión que nosotros insistentemente venimos señalando y poniendo el acento en la oposición. Porque antes eran pocos, no había manos. Hoy están las manos. Sin embargo, no hay decisión política de decir, no, esto se rechaza. Porque se vulnera la función legislativa. Porque nos toman el pelo, lo volvió a decir ayer, casi impávido el concejal Coppola. La verdad, es la segunda vez que lo señala consecutiva. Me siento un gil, dijo la otra vez. Y ayer, a la noche, en igual tenor. ¿Qué se hace? Se rechaza. Pero parece que el rechazo es tomado como antidemocrático, impopular, de falta institucionalidad o de poca institucionalidad. Y quien puso el acento en esta historia fue el concejal Machado. Luego llegó Mendieta, finalmente Mirko García, pero después de la tanda de media hora, el trabajo de edición que realizó Cintia Medina en la madrugada de hoy. Como para agregar un dato más, porque luego de esta expresión del concejal Mirko García, uno cree que va a rechazar este expediente. Bueno, acompañó el expediente del concejal Mirko García, y Machado lo que decía es, nos estamos yendo de eje. Acá el problema es que el expediente no está escrito como tiene que ser y falta muchísima información, es muy vago. Lo decía el concejal Machado. Tanda y venimos. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Para informarte, nunca es tarde. No sé a qué te referís una verdadera dirección de derechos humanos, pero te cuento si querés que estamos haciendo en la dirección. Sí, claro. Lo de Memoria y Verdad y Justicia es lo que más sale a la luz, porque ustedes los periodistas lo que más me preguntan sobre Memoria y Verdad y Justicia. Sí, en realidad vamos a convenir, Miguel, que hemos preguntado no solamente sobre ese trabajo, que lo reconocemos, es que la Dirección de Derechos Humanos ha tenido poca participación, incumbencia, desarrollo, involucramiento en hechos que tienen que ver con la violación sistemática de derechos humanos de hoy. O sea, la dirección está. Que faltan cosas. Que tenemos que estar en más lado, tenemos que estar en más lado. Que no estoy en la toma de tierra, no estoy en la toma de tierra. Es una contradicción que tengo y es una discusión muy intensa y grande que tengo. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Lunes a viernes, de 14 a 16, por tu estación de información. Sabemos que hay espacios para participar desde todos los gustos, desde partidos políticos, clásicos, tradicionales, hasta organizaciones barriales, hasta espacios culturales, pero por lo menos es importante participar, porque si no participamos, participan otros, y si participan otros, deciden por nosotros, y si deciden por nosotros, estamos en el horno. Pateando en el aire, los jueves a las 19 horas, por FM Moreno, estación de radio. Ríen en el viento con sus alas de cartón.

para otros fines. ¿No se le ocurrió hacer otra cosa con tanta cantidad de plata? Eso dijo Claudia Seff. Entre las frases que hubo ayer que fueron relevantes, y antes de escuchar a Patricia Jorge, habló también Clara Mungay, el concejal Coppola, diciendo, la verdad, me siento un gil en esto, y aclarar que los que rechazan este expediente es la Unión Probú. ¡Chigil! Bueno, vamos a escuchar a Patricia Jorge. Creo que justamente, si algo dejó, es esta afirmación de los derechos. Una afirmación de los derechos que a veces suscita más odio que amores. Pero que si en algo se plantó este hombre, es en restituir derechos y no beneficios al pueblo argentino. Entonces me parece que en este marco, la verdad que a mí me tocó compartir el día del momento de la no inauguración, el momento de la puesta en marcha de la universidad, cuando entregaron los instrumentos de música, que era un acto menor, hablando de la sala de música de Vidal, después compartíamos con algunos, con el intendente y con otras personas, que la verdad a mí me hacía bien pensar que esa noche en Barrio Jardines, que esa noche en La Reja Grande, iban a dormir violonchelo, yo no sé tocar ningún instrumento de música, y no soy artista. Pero la verdad que me gusta que un pibe que pueda, no puede todos los pibes, pero ahora hay 5 o 6 orquestas en marcha en Moreno, y espero que haya más, porque también a eso tienen derecho nuestros pibes, como tienen derecho a la vacunación, a la comida y a todos los derechos que no necesitan ustedes que yo les enumere. Así que simplemente esto, me parece que lo cortés nos quita lo valiente, que el afirmarse por algunas cosas que no son de artistas, son de la belleza y de la condición humana también, que nos merecemos como pueblo, no quita que veamos otras prioridades. Yo, mi oficio original, mi vocación central es la de asistente social, y además por eso un poco y por la edad, otro poco será. La verdad que tengo mucho sentido práctico, y trato de buscar respuestas todos los días a las urgentes necesidades que se nos plantean. Pero he tratado de no dejar, de no resignarme, y me parece que todos acá, si estamos acá, algo de eso tenemos. Que uno resuelve el problema de todos los días, pero tira la mirada hacia adelante. Y en la mirada hacia adelante va construyendo objetivos que a veces son sueños y a veces se van haciendo realidades. Lo cortés no quita lo valiente. Sí, se apoyó Patricia Jorge en el legado de Kirchner. Esto es, Kirchner fue el hombre que restableció derechos. Y lo hizo desde el lugar, Patricia Jorge, legislativo y ejecutivo. Soy una mujer de sentido práctico. Estuvo en la Secretaría de Gobierno durante más de 2 años, así que puede hablar de sentido práctico. ADGE fue el sentido práctico. La empresa que levanta los coches mal estacionados demuestra la practicidad de Patricia Jorge y del intendente Arregui y compañía. No es necesario un contrato, pagamos por legítimo abono, No hay nada que lo acredite, seamos prácticos. Esto es una crítica. Lo que señala con mucho criterio Patricia Jorge anoche es el derecho a la música, el derecho a la vida, el derecho a comer, el derecho a la salud, recrearse, el derecho, sí, son derechos, es decir, la recuperación de un derecho. Estamos muy lejos que se cumpla con ese y otros derechos. Está claro esto, ¿no? Es un pedido, ¿me das la posibilidad de acceder al derecho? Estamos en esa instancia. Y hay que ir por este camino. Me parece que sí, y es discutible. Pero es el camino de seguir abriendo puertas, ¿verdad? Para arribar al derecho. Pero fue una salida de mucha elegancia política y de mucho criterio del momento político que se vive, en la intervención de Patricia Jorge, que le da al oficialismo un vuelo que no tenía, que no tenía. ¿Será esto para acompañar a la figura de Adriana Palacio, que es la presidenta del bloque, o puede provocar un cierto, opacarla a Adriana Palacio, ¿no? El rol que tiene la mujer que también integra Pueblo Libre. Hasta aquí Patricia Jorge, el derecho, mujer práctica. Creemos en un programa, el intendente tiene un programa, esta es la propuesta y esta es la gestión. Después vino Machado, y Machado nos puso a todos los que estamos ahí en situación de comprender que el concejal legisla por expediente, no por supuestos. Sin embargo, ayer una vez más se aprobó un expediente suponiendo la buena fe de Liduar que va a utilizar ese millón de pesos en lo que dijo el arquitecto Micieli y no está escrito. Se hará con el millón de pesos. Voy a hacer una historia y un raconto del hospital. Ya lo hizo muy bien la concejala Celia en su momento, la cual comparto, de la recuperación edilicia del Instituto Riglos. Yo creo que voy a ser más práctico, tal vez en esto. Y lo que nosotros siempre nos quejamos, y es una constante, es de la falta de información. Nosotros tenemos que perder horas en parlamentarias, horas en el recinto, en un debate que termina siendo un debate ideológico, político, que no habría ninguna necesidad en cuanto los expedientes vengan con la información que realmente se necesita. Y quiero ir puntualmente al tema de este expediente, porque acá se ha hablado inclusive del centro musical, de la terapia, de un conservatorio, de un auditorio y demás. Y a mí me gustaría que alguno de los concejales presentes me diga, desde el expediente, ¿dónde surge este destino? El expediente no lo tiene. El expediente habla de homologar un convenio marco de una recuperación edilicia que me parece excelente, pero acá no está en cuestión eso. Acá está en cuestión la falta de información en el expediente. No tiene el destino. No se sabe esa recuperación y ese pabellón para qué va a ser. Porque inclusive en el proyecto de la ordenanza habla del ex pabellón de mujeres y del ex pabellón de música. Y cuando vino el arquitecto Micieli dijo que en ese pabellón nunca había habido un tema musical, nunca había sido ese el tema, sino que era un ex pabellón de mujeres. En consecuencia, es cierto que el arquitecto Micieli vino y nos explicó en un todo lo que ese complejo iba a tener, antes de referirse concretamente a este pabellón, a la recuperación de este pabellón. La que de domicilio habló hoy es cierto que dijo que era un tratamiento todo eso de la prevención en cuanto a enfermedades infecciosas, en cuanto a pacientes con adicciones. Y justo cuando habló del tratamiento de las adicciones, le dije al arquitecto, dice, le digo, hemos encontrado el lugar para atender las adicciones de los ludópatas. Nos vino bárbaro porque estábamos casualmente con un tema sobre eso. Y en ese momento el arquitecto Micieli, y posteriormente, cuando habló del destino que después voy a decir, el arquitecto Micieli hizo sus reservas y sus reparos en cuanto a que él nos estaba dando esa explicación, pero que porque sanitaristas profesionales le habían transmitido las necesidades de ese complejo, pero que él realmente es como que nos estaba contando de oído, porque realmente era el responsable de la recuperación edilicia. Porque era arquitecto, no era terapeuta, no era médico, no era nada. De ahí a Jorge Mendieta, presidente del Consejo Deliberante, en un todo de acuerdo con todos, porque todos tenían algo de razón y todos tenían que acompañar, porque si no, dijo Mendieta, todos los integrantes del cuerpo serán responsables de cara a la población de no haber tomado dinero que venía para la población. De negarle el dinero. Rechazar un millón de pesos que ya la provincia había destinado para Moreno es mucho. Es mucho. Lo escuchamos a Mendieta y luego ya nos encaminamos para cerrar este bloque tan legislativo extenso del día de hoy, con una intención, compartir con ustedes de qué trata una sesión del Consejo Deliberante. De esto y no mucho más. Que no da la posibilidad muchas veces acá a concejal de no conocer, si uno se quiere, el famoso espíritu del porqué el expediente o la utilización de ese expediente o el comienzo del mismo, o para qué, ¿sí? En muchas situaciones. En este caso que hablamos, es obvio que lo que estamos hablando es un convenio, y creo que también es obvio por todo lo que dijeron cada uno de ustedes que no nos podemos perder un dinero que viene de la provincia de Buenos Aires. Y que sí, entiendo y discúlpeme la frase también, que tenemos que seguir lavando los trapitos en casa. Tenemos que seguir lavando los trapitos en casa para ver qué es lo que está pasando o deja pasar, o qué es lo que eso no deja de ser. Pero creo que también como legisladores nosotros no nos va a perdonar la comunidad. Por eso entiendo cuando decía Contreras, por ahí es contradictorio cuando uno dice una cosa y después termina votando otra, ¿sí? Por eso yo digo, reflexionar es muy importante en cada uno de nosotros, sin perder el objetivo de la responsabilidad que pueda tener cada uno de los que puso en la locución que hicieron en el día de hoy. Pero si nosotros perdemos, no sé si serán 900 mil pesos, casi 1 millón, como decía el concejal, pero evidentemente es una economía que va a estar demoliendo. Y sí, tenemos la posibilidad como concejal de seguir viendo cómo discutimos y charlamos entre todos nosotros, y así como lo estamos haciendo en el día de hoy, públicamente, cuáles son las prioridades, cuáles son las cuestiones que son primarias para nuestra gente. Esto, votar con el corazón. Mendieta señalando que había que tomar. ¿Sabes por qué había que tomar el envío de la provincia? Porque ya se hicieron todos los trámites administrativos, ejecutivos, y el dinero está disponible. Entonces, como está disponible, ¿cómo se va a rechazar el dinero disponible? Si ya se hizo todo el trámite burocrático administrativo que hace y le permite al IDUAR obtener esa remesa para seguir restaurando. Lo que estoy diciendo, ¿cómo desde el Ejecutivo se lo mira al deliberativo? Como un club de amigos. Lo dijo ayer Mirko García, esto es un club de amigos. La buena fe, votar de corazón. Reitero, un concejal de acá o de la Quiaca legisla por expediente. A la tarde hay una nota que le pude hacer a Mendieta en donde le digo que yo no recuerdo, en tantos años de trabajo aquí, una sesión en donde sabían a ciencia cierta qué se votaba o que un expediente importante estuviese completo. Creo que nunca un expediente importante estuvo completo. No es menor que se hable de la necesidad y el compromiso de luego controlar que ese dinero se va a gastar con lo que se dijo que se va a gastar. Algo que falta, la verdad, también, porque no es un control que se hace y es habitual en el Consejo Deliberante. Mendieta dijo, votémoslo y tomemos el compromiso de controlar esto que estamos votando. Sí. A la tarde, a propósito de lo que decís, a la tarde la nota con Mendieta está situado esto de decir, ¿cómo controla? A ver, el Consejo Deliberante acepta que el IDUAR maneja 1 millón de pesos. ¿Sabés cuál es la única instancia de control? La rendición de cuentas. Una vez al año. Cada 3 meses el Ejecutivo no envía cómo va evolucionando los gastos corrientes. El IDUAR ni siquiera llevó, aun cuando se comprometió, una carpeta explicando cómo se va a gastar 1 millón de pesos. Pero además la dinámica propia hace que esto mañana se olvide. Y si no es por algún medio de comunicación que tiene ganas de romper las pelotas, para decirlo así, y si ese medio de comunicación se olvida porque la dinámica lo lleva a otro tema, a otra historia, a otra causa, pasó el millón de pesos de Liduar. Nadie se va a acordar hasta que en la rendición de cuentas del año que viene, en mayo, por ahí aparezca en un cajón cómo se gastó el millón de pesos. Si no, fue, como dicen los pibes. Mirko García. Última parte, concejal García. Estamos pidiendo, vamos a probar nuestro voto de esperanza, dijo. Este es un voto de esperanza. ¿No está el tema de Palito Ortega, yo tengo fe? ¿Lo buscás? Buenísimo. Porque si tiene esperanza, le ponemos a Palito. Mirko García dijo lo siguiente. Y esto es sencillamente... Cuesta mucho informar, porque con la información sobre la mesa, la decisión se hace más fácil, se hace más coherente, se hace más amena. Pero cuando uno actúa a tientas y a ciegas, porque la información no llega y manda un expediente con muy poca información, estamos equivocados, y a esto yo hacía referencia al sentido común. Claro que nadie se quiere perder este dinero, señor presidente, que ingrese a las arcas del municipio y que beneficie al pueblo de Moreno. Pero yo voy a poner un ejemplo doloroso. Como usted dijo que hay que hablar con el corazón, yo hablo con el corazón. En el seno de mi familia, un ser querido, un ser amado de mi familia, tenía una enfermedad, la enfermedad del alcoholismo. Y si alguien le iba, si el Estado de la provincia de Buenos Aires a esa persona le iba a entregar un dinero, un subsidio, alguien de la familia tendría que supervisar en qué se lo gastaba. Esta es la función de este cuerpo, y no se puede cumplir esa función cuando falta información, y mucho peor, que no es porque la información no llega o no está. Cuando se la niega, todo se maneja como un secreto de Estado. Parece que nosotros somos la Unión Soviética y el Ejecutivo la CIA. Sentido común. Sentarnos a la mesa y quizás no en un recinto y discutir. Lo explicó el concejal Machado. Claramente, es lo que esperamos. Queremos ser el control. Queremos saber dónde, cómo, cuándo. No se puede vivir haciendo votos de esperanza. Simplemente eso. Así como usted habla con el corazón, cada uno de los que están acá también tiene derecho a decidir como es con el corazón. Pero a esto le tenemos que sumar la responsabilidad institucional que cada uno de nosotros tiene. Simplemente eso, información. Información. No es mucho lo que se pide. De mi esperanza. Y tienen esperanza los muchachos. Rápidamente la votación de ayer como quedó, y terminamos esta cuestión del Consejo Deliberante. Pasamos para la tarde lo que es tierras, las ordenanzas vigentes. La base de datos de virus ha sido actualizada. Es mi condena esa. Y además sucede ahora que está Cintia. A mí me pasa solo y me pasa solo y no alcanzo a agarrar el mouse para bajar hay que bajar el volumen. Ahí lo bajé. Pero está bien que pase cuando está Cintia también, porque es algo que escapa, es la tecnología. Es una persona que está ahí y te dice la base de datos ha sido actualizada. Es la notificación del antivirus, porque siempre la gente sabrá por qué aparece la voz. Esa que aparece sí, todo el tiempo. No tengo idea porque no tengo idea de la computadora. Te decía rápidamente, vamos a hacer el cómputo.

Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Recorte Informativo tiene el agrado de presentar el Diccionario Enciclopédico de Grandes Términos Neoliberales, para entender de qué hablan los expertos en comunicación, para comprender las estadísticas oficiales, para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Países en desarrollo. Países en desarrollo. Es el nombre con que los expertos designan a los países arrollados por el desarrollo ajeno. Según las Naciones Unidas, los países en desarrollo envían a los países desarrollados 10 veces más dinero que el que reciben por la ayuda externa. De este concepto se desprende otro término que es países en vías de desarrollo, que son básicamente los países que están en Pampa y la Vía. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Continuamos en Recorte Informativo. Pasaron 13 minutos de las 11 de la mañana. La temperatura es de 17 grados, la humedad del 63%. Y Cecilia Rodríguez está trabajando en el móvil. Vamos a la presentación y hablamos con ella. ¿Dónde está la noticia? Ahí estamos. Móvil, móvil, móvil. En Recorte Informativo. En Recorte Informativo. Cecilia, te escuchamos. Adelante. Cintia, como decías, me encuentro en la Plaza San Martín, nuevamente como estaba ayer en Nunca es Tarde, en la carpa de ANSES, porque se está realizando el empadronamiento de las personas que todavía no están empadronadas desde el 2009, ya tiene un año la asignación universal por hijo. Y me encuentro en la fila con una vecina que es de Villa Ángela, que se llama Vanessa, y bueno, Vanessa, contame vos. ¿Cuál fue el problema, el inconveniente? ¿Tuviste algún inconveniente respecto a estar empadronada con los operativos que se hicieron en el Club Los Indios? No tuve ningún problema. Tuve dos libretas y me falta una, así que eso es lo que vengo a verificar. ¿Cuántos chicos tenés? Tres. ¿Y cuánto es el monto total que vos tenés que cobrar? Y 500 pesos más o menos. ¿Te alcanza eso para sobre eso son cinco entonces? Y mira, realmente yo prefiero un trabajo. Así que... No, sí, mira, te saca del aprieto, vamos a decir, del pan, de la comida, de todos los días, ¿no? Pero bueno, hasta ahí nomás llega. Pero yo prefiero un trabajo, en realidad. Con respecto a los precios que están en las carnicerías o en la verdurería en los barrios, ¿es proporcional a lo que estás cobrando o no? Y no, la carne está por las nubes, así que... Si tenemos que comprar con el salario, no alcanza, porque hay que vestir y calzarlo. Entonces, si vamos a comparar de que querés vivir el día a día, la plata no alcanza, en realidad. Está como desvalorizada la plata hoy por hoy. Pero bueno, yo prefiero un trabajo, así ya te digo. Pero bueno, el salario me saca un poco el paso, los puedo calzar un poco, bueno. Por ahí alguna changuita, bueno, compro para la comida y eso. Pero en sí, si uno quiere avanzar la vida para comprar una vivienda o algo, no puede tampoco. Su marido también está sin trabajo. Él trabaja independiente, haciendo changas. Entonces, de esta forma, es como sobreviven con la ayuda que tienen de las changas y con la asignación. La asignación es como que uno la pilotea un poco. Porque es una plata que entra junta y no es que lo agarra todos los días 20 pesos y compra la carne o... Y eso como lo agarra junto, bueno, sí, bueno, para la ropa, para la zapatilla y bueno, y así es como que más o menos lo variamos. De todas formas, igual se complica para llegar a fin de mes. Sí, no, se complica mucho, se hace largo para la otra espera del próximo cobro. Pero por lo menos estás cobrando en término, eso no tuviste problema. No, no, no tengo ningún problema. Todo bien, voy, cobro en fecha y saco la plata del cajero. Bueno, muchísimas gracias por lo que... No, hay nada. Cintia. Cecilia, la escuchamos a Vanessa. Vanessa. Nos quedaba la pregunta, no sé si está ahí, sino bueno, trasladarla después a las próximas entrevistas que puedas realizar ahí. ¿Hace cuánto que estás sin trabajo? Y si está muy complicado esto de conseguir trabajo, porque en el último censo también se habló de aquellos que están ocupados y los que están desocupados. Con lo que implica también las preguntas que había en la planilla del censo. Pero es interesante hablar con la gente también de su situación laboral, porque pueden acceder a la asignación familiar aquellos que se encuentran desocupados o con trabajos informales. Ayer nos informaba Walter Feistán que apenas hay un registro de que están trabajando en blanco, la asignación familiar se le da de baja. Esta es la realidad concreta. Cecilia. Sí, Cintia, acá me encuentro con otra vecina que... Bueno, también está acá. Bueno, la pregunta es, vos, ¿estás con trabajo? ¿Tenés trabajo? No tenés trabajo. ¿Hace cuánto que estás sin trabajo? Y yo hace 2 años. Trabajaba de empleada doméstica, pero no te ponían en blanco nada y cada vez te pagaban menos, entonces tuve que dejar. Además tuve a la beba y tuve la nena internada, todo, no podía. Y ¿cómo es? Y el papá de la nena trabajaba de changarín. Hace retoques en casa o de puerta. Bueno, eso. ¿Y la asignación cuánto es? Vos tenés una nena, ¿cuánto es el monto que cobras? Y dice que para mí pasado yo se cobraba 180 y yo fui a sacar, tenía 170. Es lo único que pude sacar porque no tenía solo eso. Y antes se cobraba 144 y ahora lo estoy cobrando 170. ¿Hace cuánto que estás cobrando? Y me anoté en noviembre, pero no sé, parece que tiraron los papeles, me tuve que anotar en diciembre, enero, para cobrar en febrero recién. Desde febrero recién cobro. ¿Y cómo cobras si no tenés la libreta? ¿Con tarjeta? ¿Con el documento en el correo? No, me dieron una tarjeta. En febrero cobré por caja y en febrero o marzo me dieron la tarjeta ya. Y cobré por tarjeta. ¿Y te alcanza estos 180, 170 que alcanzás más que te da la asignación más las changas que podés tener en el mes? No, obvio que no, porque vos andás, fíjate al precio de la carne, el precio de la verdura, de la fruta. Vivimos anémicos porque no podemos comer normalmente como una persona normal, y no te alcanza porque 180 gastos en los pañales nomás por mes. Es que imagínate. Y el papá de la nena a veces hace 150 en la semana, a veces un poquito más, y tratamos de comer lo que podemos. En casa se come lo que se puede. Y se viste acorde de lo que a veces nos sobra. O ir a comprar ropa usada, ¿entendés? Porque si no, no se puede, no te alcanza eso. ¿Y cuánto estaría el precio de la carne en una carnicería de barrio? ¿Cuánto estaría? Depende de qué carne quieras comer, porque si quieres comer un guiso vas a pagar 15, 16 pesos el kilo de, yo qué sé, de la carne más barata. El pollo estaba 6 pesos hace 2 semanas y ahora se está yendo casi a 10 pesos el kilo de alita, que es la más barata. Así que fíjate, y la verdura está en las nubes, o sea, no podemos comer bien y sano, como tendríamos que comer porque no te alcanza para nada la plata. La leche subió, ¿me entendés? Todo subió, los pañales también subieron, la ropa ni que hablar, así que olvídate de comprarte una zapatilla buena o una ropa. Entonces tenés que usar lo que tenés y comprar usado. Claro, como decías, el tema de los pañales, porque es una nena chiquita, y la leche, la ropa, y los remedios. Sí, eso es verdad, es alérgica, hay que comprar los remedios a cada 2x3, hay que mantenerla con os para que no se acerquen los mosquitos y las moscas, que ella es alérgica a eso. Los pañales, que están re caros por la nubes, la leche está a 5 pesos, así que depende de qué lugar vas a comprar, está a 5.50. ¿entendés? Es todo un drama, porque no te alcanza nunca la plata. Nunca, nunca, nunca. Si no te quieras hacer una casa o te quieras comprar algo, porque no puedes tampoco. Menos. Apenas se cansa para poder sobrevivir. Apenas te cansa para sobrevivir y vas a comprarte ropa buena o ropa nueva, zapatilla o una tele. Yo tengo una tele del año de mi tatarabuela y se me está rompiendo y estoy pensando cómo voy a comprar otra. ¿Entendés? Porque no puedes, menos sin trabajo. Y teniendo estudio todo, no te quieren dar trabajo vos porque no conseguís. Tenés que irte a 11, tenés que irte a otro lado para conseguir un trabajo. Y no te conviene porque tenés una nena chiquita y son muchas horas. ¿Con quién la dejas? No se puede, así que no se puede. Hoy en día no se puede vivir casi. Y vamos a estar dentro de un poco, pasando la fiesta, vamos a estar todos enfermos y desnutridos porque no se puede comer casi. Es lo peor, es que la comida ya no alcanza la plata para comprar comida y comer sano. Es así. Así que vamos a ver si cambia esto. Dice que iba a cambiar, pero por lo que vemos está cada día peor. Bueno, muchísimas gracias. No, de nada. Cintia, ¿escuchabas lo que decía la vecina de acá de Moreno? Claro, Cecilia, no hay que agregarle más palabras a la expresión de esta mujer. ¿Cómo haces para subsistir todos los días? Para comer, ni siquiera para comer con lo que debería ser. Podríamos llamar en la semana a un nutricionista, que es algo que quisimos decir varias veces de Recorte Informativo Nunca es Tarde, preguntarle, bueno, a ver, un chico, ¿qué es lo que tiene que comer? La leche está a 5 pesos el litro. Tenés 3 chicos, ¿cuánto gastás en leche por mes? Es impresionante, comprar lo más barato implica al mismo tiempo no tener una buena alimentación y provoca mal estado en la salud. A ver si podemos hablar con otra señora allí. Es importante, Cecilia, consultarle también cuáles son las estrategias que uno lleva adelante para poder darle de comer todos los días a sus hijos. A ver, Cintia, si podemos hablar. Disculpame, ¿tu nombre? ¿Para qué? Para hacer una nota para ese mi Moreno. ¿No? Ok. Bueno. No quiere. Esto es lo que sucede. Cecilia Rodríguez está trabajando en vivo. Estamos cerca del final, Cecilia. Fue muy interesante escuchar la palabra de estas dos mujeres. Si se puede, conversamos con otras familias. Si no, vamos a dar finalizado el móvil. Cecilia, te escucho. Acá estoy con una vecina. ¿Cuál es tu nombre? Patricia. Patricia, ¿de dónde sos? ¿De qué barrio? De Paso del Rey. De Paso del Rey. ¿Vos hace cuánto que cobras la asignación? En diciembre. ¿Tuviste algún inconveniente? No, ninguno. Ahora con la libreta nada más. ¿Cuántos chicos tenés? 6. ¿Y cuánto es el monto que vos cobrás con respecto a la asignación? 550, cobro por 3 nada más. ¿Y tu vos y tu pareja no tienen trabajo? No tenemos trabajo. ¿Hace cuánto? Y yo tengo un nene discapacitado, así que tengo que estar ahí en la casa. Y mi marido ha sufrido infarto, pero ha buscado así trabajo, pero no consigue, no hay. No hay para la edad de él. Ya tenés más de 40, no tenés trabajo. ¿Y cómo hacen para sobrevivir con estos 500 pesos por mes, con 6 chicos, 8 en total la familia? Y es una lucha, de verdad. Es bastante difícil. Tenemos la ayuda de asistentes sociales, así, pero es muy difícil. De verdad que es muy difícil. Hace un rato hablábamos con una vecina de acá y nos decía el tema de la salud, que es importante por el tema de la nutrición de los chicos, cómo poder hacer una comida sana, mantener una nutrición sana, si no alcanza para comprar un kilo de carne o la comida necesaria. De verdad que es imposible. Hay días que, en mi caso, nos acostamos muchas veces sin cenar o por ahí días pasamos de largo con una leche que nos dan en la sala o nos da la asistente social. Pero bueno, siempre haciendo algo, ¿viste? Tratando de hacer un planchado, algo para seguir adelante. ¿Los chicos van a la escuela? Sí, van todos a la escuela. Algunos están en el nivel 2 y los más chicos son chicos, en la primaria. Y también el vestirlos, el calzarlos, más allá de lo que es la nutrición también, ¿no? Es imposible, realmente es imposible. todo bien con la ayuda, por lo menos es algo, pero es imposible. Para tanto chico es mucho, es muy poco. Bueno, muchísimas gracias, igualmente. Cecilia, bueno, la palabra de estas mujeres, gran trabajo desde allí. Vamos a seguir haciendo esto, porque es parte de la tarea periodística, hablar con la gente, cómo se hace para comer todos los días, qué significa esto de la asignación. Ayer hablábamos con una señora que, por suerte, y tenía cobraba la pensión por madre de 7 hijos y una parte de la asignación por un hijo. Esto no se puede hacer porque es incompatible una cosa con la otra, pero hasta el momento no se había dado cuenta nada, esperemos que no se la saque tampoco. Pero digo, estas cosas son también las que están sucediendo con el tema de la asignación familiar por hijo. Sí, Cintia, y también el rescatar cómo la gente debe sobrevivir el resto del mes, que decía la señora que tiene 6 hijos y a veces se acuestan sin dormir, a veces solamente tienen... en el estómago todo el día la leche que reciben de lo que es el plan vida, y así sobreviven todos los días. ¿Cómo llegar a fin de mes, a fin de año o al final del día si no comieron nada los chicos, que tienen chicos, 6 chicos, y es complicado? Gran trabajo, Cecilia, te esperamos aquí y si te parece realizar más entrevistas allí en el lugar. Nosotros estamos finalizando recorte informativo, pero ya podés quedarte ahí siguiendo con la tarea periodística, si te parece. Muy bien, Cintia, acá me quedo entonces trabajando. Un abrazo grande, hasta luego. Gracias. 11 de la mañana, 28 minutos, seguimos en recorte informativo. Cecilia Rodríguez en la Plaza San Martín, donde se está haciendo un operativo para aquellas personas que todavía le falta la libreta de la asignación familiar por hijo. Tema trabajado desde que se anuncia esto, en primera instancia por Fernando Ochoa, después todo el equipo. Y ayer hablamos con Walter Festa de esto que sucede con la asignación y de la necesidad que tiene la gente que realmente no alcanza, no dignifica a una persona. 11 de la mañana, 28 minutos, la temperatura 17 grados 6 décimas, la humedad del 53%. Seguimos en recorte informativo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Una última información, hoy a partir de las 10:30 hubo una marcha, esta información la maneja la agencia Rodolfo Walsh, lo organizó Correpi por otro caso de gatillo fácil, pero en este caso cómo actúa la justicia, que muchas veces no es justa, por la intención o existe la posibilidad de darle una probation a un policía que está acusado de haber matado a un joven, Mauricio Vega, que transitaba por la calle luego de haber participado en una murga, y recibió un disparo por la espalda de un policía, de un patrullero que estaba por la zona. Bueno, siempre la información que llega en primera instancia es la misma, era sospechoso y bueno, y el accionar de la policía. Hoy hubo un acto repudiando esta actitud a partir de las 10:30 de la mañana en Capital Federal, donde participó Correpi, y estuvo allí también la doctora María del Carmen Verdú. Nos estamos despidiendo del día de hoy, mañana, con el informativo Farco. Hoy tuvimos un inconveniente, no bajó el informativo. A la tarde seguramente estará la propuesta de Farco, y luego de Farco nunca es tarde, así que me reencuentro con la audiencia de FM Moreno a partir de las 14:25. Hoy hubo paro de docentes. Hay paro de docentes. Por eso, pero desde horas tempranas, toda la jornada. Sí. Ayer hubo movilización, hoy paro, que coincide con la propuesta de UDOGBA, que por fuera del Frente Gremial había convocado 2 jornadas de paro, por lo tanto 48 horas, se le reclama al gobierno de Scioli comprensión del momento y que emite una señal económica, una propuesta para los docentes de toda la provincia de Buenos Aires para los meses de noviembre en curso y diciembre. Oporto ha señalado que ya se pagó lo que se podía pagar y que los docentes deben comprender y que lamenta la jornada de paro. ¿Vos querés hacer algún comentario por... Ah, bien, Paul McCartney tocó en River, entonces... Por Paul McCartney. No, la verdad que no. Nos vamos. Yo por ahí voy a hacer un comentario de semana que viene de los Jonas Brothers. Interesante. Sí. ¿Qué vas a comentar? Voy a comentar... Que Michi ya no está, que se fue. Sí, voy a comentar de Jonas Brothers, Paul McCartney y el clásico, el superclásico River y Boca. Bien. Porque hay días que quiero ser Víctor Hugo. Que habló de todo esto hoy, Víctor Hugo. Bueno. Nos vamos. En la operación técnica y puesta en el aire, Agostina Sulpici, el equipo informativo, Fernando Ochoa, Rubén Bustamante, Cecilia Rodríguez y quien les habla, Cintia Medina. Chau, nos encontramos mañana a partir de las 9:20. Chau, hasta mañana. Se sortea la Copa América. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.